Héctor el Bambino presenta a Manati Valentino, Gárgolas, coming soon, sin límite. Gárgolas. Ella se siente su cuerpo como lo hicimos aquella noche, tú provocándome y yo diciéndote tira para adelante. Continue. No di y checa. Ale, esto es sin límite.